Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Con todos y todas, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, una nueva emisión de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo como todos los días martes por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura y también por la retransmisión que hace Radio La Conquista del Pan a través de su página web, la radio de la conquista del pan.ar, los jueves a las 5 de la tarde, y también por nuestra señal de Facebook y también de YouTube, ahí en vivo, en live stream. Bueno, hoy 10 de agosto del 2021, estamos aquí una emisión más para hablar sobre algunos problemas que se han venido dando, ¿no? Hablar un poco de lo que se ha venido gestando fuera de estas problemáticas que se han venido gestando y generando fuera de la urbanidad, si se lo podría decir. Hablo de localidades que siguen sufriendo todavía los efectos de la minería, no minería ilegal, sino esta minería a gran escala. Comentaremos algo de lo que pasó, pues, el pasado 3 de agosto, en la madrugada del 3 de agosto, en la comunidad de San Mercedes de Buenos Aires, esto en la provincia de Imbabura, en Urcuquí específicamente, ¿no? Donde la policía y el ejército, bueno, ingresaron a la comunidad para dar paso a la minera Anruine, y bueno, esto generó incluso en arrestos de varios comuneros e incluso de activistas, de varios activistas sociales. Y bueno, estamos todavía, seguimos más bien todavía en esta tónica, en este problema del problema del extractivismo, en este caso de la minería. Sabíamos ya de por sí de que esto era imposible de que fuese a cambiar, pese a que estamos con un gobierno que va a los 3 meses, pero bueno, es imposible, ¿no? Y más aún que este gobierno en su discurso está dando vía libre para que empresas como estas Hanrin, empresas mineras y petroleras vengan y bueno, ingresen al país, ¿no? Bajo esto de atraer a la inversión extranjera y bueno, y todo eso. Entonces, más o menos vamos a hablar de eso, también algo de lo que ha acontecido en la parroquia de San Isidro de Pujilí, también un poquito de lo que, hablar un poco de eso también, y bueno, hubo también allá un problema en cambio por el agua, donde fue un poco más complejo. Fue una pelea incluso entre propias comunidades, con injerencia de también de otras empresas de que buscan también ver por sus intereses. Y bueno, básicamente lo que tenemos preparado para hoy día, también algo de música y eso. Entonces, bueno, ahí le doy el paso a Mateo también, que está allá para el saludo. ¿Qué más, Mateo? Hola David, con todos y todas quienes escuchan, quienes sintonizan esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, programa número 28 de este sexto año de transmisión ininterrumpida por el dial de los 940 AM a través de www.radiocce.com. También nos pueden encontrar en la transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio y en simultáneo por el YouTube. Todos los días martes de 16 a 17 horas, igualmente por el dial 940M de amplitud modulada. Nos encontramos nuevamente, si es que se perdieron esta emisión en vivo, pues pueden escucharnos en la retransmisión todos los días jueves a través de Radio La Conquista del Pan en www.laconquistadelpan.com.ar. Así que escúchenos y buenos saludos ahí a la gente que nos escucha desde, que nos comparte, que nos reflexiona, que nos retroalimenta, no solo desde el territorio acá, desde donde se produce este programa, que es Quito, Ecuador, sino también desde otras territorialidades, a la gente que siempre nos mira en Lima, Perú, a los amigos de Radio Subte Lima Sur, también a la gente que nos mira en el sur del continente, a los amigos, amigas de Radio La Conquista del Pan, quienes nos permiten llegar a otras latitudes. Nada, como lo mencionó David, este programa 10 de agosto de 2021, bueno, acá mucha celebración patriotera surge alrededor de esta fecha, y sin embargo, esta mal llamada patria sigue cada vez más siendo ensuciada, pisoteada, atropellada con este tipo de situaciones, ¿no? Atropellos directos a las comunidades indígenas, a los pueblos y nacionalidades no contactados, no contactadas. Lo que está pasando ahora en Buenos Aires es algo que se ha venido repitiendo desde el año 2015, si no recordemos el caso de Nanquitz en la Amazonía ecuatoriana, y la Amazonía ecuatoriana es la misma que hoy en día sigue siendo acosada por las concesiones, por los proyectos multinacionales mineros. Y bueno, conversar sobre la difícil situación que está sucediendo en Buenos Aires, al norte del territorio ecuatoriano, en donde han habido varios atropellos, varios abusos, entre ellos un apuñalamiento a uno de los comuneros, a uno de los campesinos. La situación ha llegado a niveles de tensión súper fuertes, así que realmente es algo que debemos regresar a ver, ¿no? Si es que no sería responsable de parte de nosotros en las ciudades que estemos como con tranquilidad cuando está pasando esto, no muy lejano de las grandes ciudades, ¿no? Sino que están ahí invisibilizados por los distintos movimientos de medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, para señalar, ¿no? En Imbabura está esta tensión entre Janrine, que realmente las transnacionales mineras han empleado tácticas paramilitares, si lo podemos decir así directamente, sin tapujos, puesto que han conseguido de diferentes maneras. Si no, regresemos a ver al documental de Pocho Álvarez, donde él los logra documentar, sino en la territorialidad de Intac, pero en el mismo contexto de una minera tratando de ingresar a una comunidad en resistencia, y se los logra registrar en video por primera vez a estos grupos paramilitares que están contratados por las mineras para amedrentar y también herir o en el peor de los casos asesinar a personas que están en la resistencia legítima y también con el amparo constitucional que tienen las comunidades, ¿no? De rechazar este tipo de acciones que realmente tienen tanta repercusión sobre el medio ambiente. Esto que señalábamos de el apuñalamiento sucedió el miércoles 28 de julio. Dos individuos que fueron identificados por la comunidad como trabajadores de la empresa minera Janrine atacaron con armas blancas al compañero campesino antiminero Ezequiel Tequís. Esto le ocasionó varios cortes en el tórax y el brazo. Esto sucedió según un testimonio que nos han hecho llegar a vista y paciencia de miembros policiales, quienes no se inmutaron y no detuvieron a los agresores, ¿no? Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Creo que es una de las cuantas cuestiones que ha sucedido en esto, y bueno, más allá de eso, señalar que el 9 de agosto, justo hoy 9 de agosto, es el Día Mundial declarado por la ONU como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices, David? ¿Qué opinas de todo eso? Sí, justamente eso iba a decirlo, ¿no? Que el 9 de agosto es de un día que ha sido reconocido desde la ONU como el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Y justamente en este contexto del extractivismo en países de estos lados del mundo donde son primarios exportadores y dependientes de estos recursos, son justamente los sectores, los pueblos, las comunidades que más sufren las acometidas o los ataques de estas grandes empresas mineras, petroleras y todas esas, ¿no? Que llegan y bajo la legitimidad que les da los diferentes estados nacionales de estos países, pueden invadir y acechar a los territorios ancestrales, muchos de ellos, de estas comunidades, ¿no? Así que esto se ve, por ejemplo, en lo que fue la Amazonía, ¿no? Con este caso que fue incluso, bueno, fue también manoseado por el gobierno anterior con una campaña mediática que al final no sirvió para nada, que fue este caso de Chevron, que bueno, ya creo que todos lo conocemos y bueno, trajo graves consecuencias a las comunidades amazónicas, a los pueblos, a la gente, ¿no? Con estragos en su salud, sobre todo, ¿no? Incluso con deformaciones y cosas por el estilo. Todo esto bajo ese viejo discurso del desarrollo, ¿no? Que va sobre todo avanzándose, o más bien va teniendo mayores efectos en las grandes urbas, ¿no? Pero todo esto bajo el costo de lo que es la naturaleza, incluso la Pachamama, como se lo nombra aquí en esta parte del mundo, ¿no? En los Andes, en el Abya Yala. Bueno, es un tema realmente muy, muy grave y eso, o sea, nada, un saludo para la gente, especialmente para las comunidades en resistencia, ¿no? Muchos de ellos dan incluso hasta su vida por parte, o más bien dicho, en favor de defender la naturaleza, ¿no? El año anterior ya tuvimos aquí un líder social por el Azuay asesinado bajo extrañas circunstancias. Y bueno, esperemos que eso no desemboque en más casos similares. En Colombia también es otro país donde por circunstancias similares también ha terminado en el asesinato de líderes sociales que justamente están en contra de estos grandes proyectos extractivistas y que bueno, lo hacen en favor de la defensa de la naturaleza, del agua especialmente, ¿no? De los árboles, de la fauna y flora que habita ahí y que bueno, que son cosas que las grandes empresas no las toman en cuenta a la hora de hacer sus trabajos, y eso por no nombrar, por ejemplo, lo que pasaba en Buenos Aires, en Inaugura, los otros problemas sociales que dejan, ¿no? Como la prostitución, como la trata de blancas, ¿no? Que se implementa en estos territorios, en estas comunidades, donde se configura totalmente las formas de vida, si se podría decirlo, ¿no? Entonces, la minería es todo eso, ¿no? No solo, además de afectar la naturaleza, también afecta a la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, eso, o sea, este tema de la minería realmente es muy, muy, muy, muy grande, que, como lo digo, o sea, ha sido algo que, bueno, termina siendo defendido y legitimado por parte de todos los gobiernos, incluso por aquellos que dicen ser los más ecologistas, y eso, y bueno, tuvimos hace años un gobierno que, bueno, dijo que era ecologista, que defendía los territorios y que, bueno, iba a aplicar una minería, entre comillas, responsable. Ahora tenemos un gobierno que, bueno, no tienen problema en decirlo y que dice que más bien está ofreciendo como un producto barato a cualquier inversor extranjero para que venga y tome parte de los recursos tanto mineros y petroleros que existen en el país, petroleros especialmente. Entonces, bueno, se está desatando esta cuestión de la minería, de la extracción de petróleo también. Hay que estar atentos a ello. Ahora con esta cuestión de la pandemia, del COVID, tal vez como que se ha ignorado un poco, se le ha mantenido fuera del foco mediático el tema de la minería, ¿no? Pero bueno, el problema está ahí, y lo que pasó en Buenos Aires es un ejemplo de ello, ¿no? Como lo digo, la semana pasada fueron arrestados incluso activistas sociales, ¿no? Como Pablo Pozo, quien es un miembro activo del colectivo de Paz Violín Rojo, y el Circo Social, quienes fueron detenidos justamente por la Policía Nacional, así al igual que algunos otros comuneros del lugar. Entonces, esto fue lo que pasó, repito, en Buenos Aires, al norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Así que eso, Mateo. Sí, David, bueno, para precisar un poco la información, como tú mismo has dicho, son 4 personas que están detenidas de forma arbitraria por proteger legítimamente a la parroquia de la Merced, Buenos Aires, durante esta invasión ilegal e ilegítima de la empresa minera Hanrine. Se dice en el comunicado del medio virtual La Raíz que 3 de ellos fueron agredidos físicamente durante su detención, y sus nombres son Juan Ruano, Orlando Caicedo, Jesús Enríquez y Pablo Ponce. Ellos son los 4 defensores que han sido apresados injustamente en el proceso este de invasión de la empresa minera Hanrine, que lleva algunos meses pujando, aunque hubo incluso, como ya conversábamos, un amparo que supuestamente facilitaba y ayudaba a las comunidades. Sin embargo, este tipo de situaciones, este tipo de cosas siempre terminan a favor del dinero, ¿no? Que es a la final el gran dios de toda esta falacia de discursos progresistas que realmente atropellan sin mirar a quién, a estas comunidades, ¿no? Para el beneficio de las ciudades, de las grandes ciudades, de los grandes centros económicos, se termina vulnerando los derechos de democracia directa que debería tener todas estas comunidades, ¿no? Realmente lastimoso. Y David, nada, te propongo que nos vayamos al primer corte musical. Vamos a escuchar una banda que proviene de Piura, Perú. Recordemos que la minería es algo que ha afectado también otras territorialidades, no solo el Ecuador, no solo las provincias del Ecuador, sino otros países han sido gravemente afectados por la minería, y en eso el norte del Perú, Chile, y realmente no vemos que, por ejemplo, me parece que la empresa Hanrine australiana, ¿por qué no hacen sus proyectos mega mineros en Australia, no? Las empresas canadienses también, ¿por qué no lo realizan allá? Creo que eso tal vez devela un poco ese carácter experimental, porque según lo que estamos estamos atravesando como una era minera, ¿no? Algo así, tal vez los expertos podrán afirmarlo. Bueno, vamos a escuchar la banda de Piura, Perú, de The Beat, que se llama TBC, con su canción Se Llevan la Vida, Nos Dejan la Muerte. Esta es una canción duramente y abiertamente dedicada en contra de esta extracción minera asesina inconveniente. Y nada, pues esta canción salió en el compilado internacional Ataque Metal Punk Volumen 1, realizado por nuestros compañeros y compañeras de Pulmón Negro Distro. Así que, David, nos vamos con esa canción. ¡Dale, dale! Y estamos aquí de vuelta al aire en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí hablando sobre el problema de la minería aquí en Ecuador, algo que, bueno, como dijo Mateo, es como que uno de esos países que termina siendo un campo experimental para estas grandes mineras de estos grandes países desarrollados, perdón, como lo son Canadá, Estados Unidos, algunos de Europa y Australia, en este caso, como lo es Armin. Y bueno, entonces, para seguir continuando, o sea, hablar de lo que, de estos efectos que, bueno, lamentablemente tienen, o más bien dicho, desde el momento en el cual se ha generado este inconveniente allá en Buenos Aires, justamente en mayo del año pasado, ¿no? Cuando comenzó a desbordarse la problemática ya con la minería, ¿no? La mayoría de pobladores de esta localidad están en contra de que se exploten las tierras del territorio de esta localidad. Y bueno, esto se vio también en el pasado 3 de agosto, ¿no? Cuando la mayoría de gente impidió el ingreso de los policías y militares que estaban ahí custodiando los equipos, el transporte de esta gran minera. Así que, bueno, también fue justamente un momento en el cual también se comenzó para como que legitimar o darle un mayor acorde a esta gran minería empresarial y transnacional, se comenzó a hablar de la minería ilegal, ¿no? O sea, ¿cómo nos hacen ver la minería responsable o la minería irresponsable, la minería buena, la minería mala? Y al final ambas terminan siendo lo mismo. Sí, es verdad, con la minería ilegal también había quizás había igual problemas, pero la minería a gran escala también termina afectando el ecosistema y también trayendo estos problemas sociales que ya los venía indicando en el anterior bloque. Así que eso, Mateo, es lo que, bueno, puedo ahí acotar hasta ahora. Sí, David, realmente es importante lo que tú has señalado, más o menos estas circunstancias que se han dado, que se han manifestado, que ahora las vemos en Buenos Aires, en Imbabura, en la provincia de Imbabura, al norte del territorio ecuatoriano, ya se han visto en otras territorialidades y realmente es complejo el asunto porque hay muchos movimientos defensores y defensoras de los derechos ambientales, territoriales, de las comunidades. Sin embargo, vemos que termina primando el interés, el beneficio, la jerarquía que tiene el dinero, que tienen las empresas, que tienen las transnacionales, las concesiones, estos diferentes tipos de contratos que de una u otra manera han entregado gran cantidad del territorio a este tipo de negocios, ¿no? Que terminan afectando a largo plazo y algunos como tienen tanto impacto en muy corto plazo, ya estamos viendo las consecuencias, que es la contaminación del agua en gran escala, no solo por los residuos y por los distintos tipos de líquidos que vienen del procesamiento de los materiales, sino por el mismo uso que conlleva eso, porque para lavar el material, para poder realizar los procesos mineros, se necesitan grandes, enormes, gigantescas cantidades de litros de agua, que usualmente es la potable, la que las comunidades podrían tener por cientos de años, se acaba en 10, en 20, si no es en menos, por la presencia de este tipo de empresas, ¿no? Y es realmente doloroso saber que hay muy pocas posibilidades de transformar el asunto. Creo que el colectivo que mencionó David, que es un colectivo de arte social llamado Violín Rojo, ha estado ahí con una presencia realmente poderosísima, con arte, con distintos tipos de actividades para brindar una cuestión distinta a los pobladores de bonairenses, que se llaman, ¿no? Se autoproclaman, que con tanta dignidad estas semanas han estado en resistencia estos meses. Y nada, pues ahora se ve cómo el gobierno, el Estado, a través de sus aparatos de represión y de control, los apresa, ¿no? Entonces, realmente, ¿de qué democracias estamos hablando? ¿De qué mundos modernos se puede reflexionar si es que en cosas mínimas como esas, como defender la capacidad de tener una tierra libre de contaminación, es penado, ¿no? Es criminalizado. Y nada, pues David, ahí antes de irnos al corte, al siguiente corte musical y a los publicitarios de Radio Casa de la Subcultura, no sé si tienes tú algo más que decirnos. No, o sea, simplemente lo que tú has dicho, ¿no? O sea, esta grave afectación a la naturaleza y a las maneras de vida, a las formas en las cuales llevaban la vida a la gente de estas localidades, ¿no? Justamente estaba revisando ahí una nota de justamente cuando empezó este problema de la minería ilegal, o sea, en julio del 2019, o sea, no es un año, son dos años, ahí en diario El Comercio dice, la minería ilegal cambió la vida de Buenos Aires. Bueno, aquí habla de la minería ilegal, pero va por ahí mismo, ¿no? O sea, y la gente dice cómo la minería finalmente cambia las maneras de vivir, de percibir el ecosistema. Y simplemente hay una frase que me llama la atención, que dice, le preguntan a una comunera y ella responde que decía que antes la vida era mucho, muy, mucho mejor, ¿no? Con la naturaleza y todo ahí. Entonces, eso, o sea, la vida, la fauna, la biodiversidad, y que se ve afectada, y también la gente, ¿no? La gente que vive ahí y que de alguna manera trata de cuidar y que tiene quizás una visión un poco más, no sé si más responsable, pero sí un poco más amplia respecto a la naturaleza que quizás nosotros que vivimos ya muy pegados y ligados a la urbanidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, David. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de una banda, de un solo integrante acá de la ciudad de Quito, que tiene un nombre bastante peculiar. La banda se llama Odebrecht, como ese gran consorcio de la corrupción que surgió en toda Latinoamérica y que transnacionalizó los escándalos de corrupción. Y bueno, esta banda se llama Odebrecht y la canción se titula La Era del Cobre, ¿no? Hablando un poco sobre la minería y sobre cómo ahora se habla de esto, ¿no? Y ahí por ahí los coros dice La Era del Cobre, La Era del Pobre, hace una similitud. Entonces vamos a escuchar Odebrecht con esa canción, regresamos un instante acá en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos a esta segunda parte de Frecuencia Subversa en este segundo bloque. Agradecemos a la gente de Radio Casa de la Cultura por ahí a ayudarnos a difundir nuestra señal, transmitirnos a través de los 940M, así como también a la gente de Radio La Conquista del PAN, allá desde Buenos Aires, Argentina, y a todos y todas quienes nos sintonizan por los diferentes canales de que se emiten pues nuestra señal, ahí por Facebook, por el YouTube, por los 940M de Radio CCE, por Radio La Conquista del PAN, gracias. Y bueno, seguimos aquí hablando ahora un poco del tema minero, ahí para cerrar un poco. Vamos a hablar también de otras cosas que, bueno, van a pasar esta semana. Y eso, ahí Mateo, que tenía ahí como que un comentario ahí final sobre este tema de la minería. Sí, David, bueno, mencionar de nuevo, hacer un énfasis en esta situación que realmente causa bastante indignación, ¿no? Que se llegue a rememorar, se llegue a participar de acuerdos internacionales como lo es pertenecer a esa organización internacional de naciones como la ONU, también hacer gloria, ¿no? Del Día Nacional de Pueblos Indígenas mientras está sucediendo este tipo de situaciones, ¿no? Realmente es algo bastante fuera de lugar y realmente bajo visto y paciencia de las mismas organizaciones como lo es las Naciones Unidas, que no dicen nada al respecto de este tipo de abusos, ¿no? Aunque hay mucha gente que realmente está constantemente etiquetándolos, haciendo esas campañas, sin embargo no paran, no ponen atención. Guillermo Lasso, hace 8 horas, el nuevo presidente del Ecuador, retuiteó de la cuenta de Comunicación Ecuador, que es la nueva cuenta que lleva la comunicación, al parecer, del presidente. Dice que el 9 de agosto se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas con el fin de reconocer, respetar y garantizar políticas públicas que se generen por su bienestar y prosperidad. Y ahí hay su parafernalia, unos indígenas que están ni siquiera en el pueblo. Bueno, ahí podrán ver en algún momento, o si es que podemos pasarlo, lo pasaremos compartiendo una crítica. Pues ahí se ve el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la imagen compartida por el presidente. Ni siquiera están en la comunidad ni en su territorio, sino son unos indígenas, unos mestizos disfrazados de indígenas, danzando en una plaza cercana a alguna ciudad grande, ¿no? No sabemos si es Quito, bueno, por la arquitectura podría que sí. Y nada, pues, cómo la simbología también responde a eso, ¿no? A ese desconocimiento e invisibilización, cuando los indígenas solo son bienvenidos para ese tipo de cosas, para el folclore. Además, una simbología de la danza que está totalmente ligada a la religión cristiana, bastante conservador el asunto. Y nada, pues, por su lado, la ONU dice en su página, en su plataforma, revisada hasta el día de ayer, que hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo. Eso representa el 6,2% de toda la población mundial, y reconoce que los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Sin embargo, si se las reconoce de esa manera, ¿por qué no se asegura a esas comunidades, a esas formas de resistir ante la avanzada urbana, ante todo este tipo de cosas? Y eso nada, David, ahí si quieres comentar algo para finalizar eso y pasar a hablar de la coyuntura que se viene de pronto. Sí, bueno, hablando un poco, ¿no?, de este denominado Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bueno, creo que son utilizados más bien como una representación o una folclorización, como muchos lo llaman, ¿no?, sobre el verdadero significado, sentir y todo lo que engloban a estos pueblos, ¿no?, estos pueblos milenarios, no solamente aquí en Sudamérica, sino también en distintas partes del mundo, ¿no?, algunos lamentablemente ya con pocos integrantes, como lo es en Estados Unidos, ¿no?, donde prácticamente están desaparecidos y bueno, y así pues en otras partes del mundo, en Europa mismo también hay varios casos de iguales y nada, no solamente se los utiliza como una forma romantizadora, si se lo podría llamar así, por parte de los gobiernos y de entidades internacionales como la ONU, ¿no? Porque bueno, más allá de celebrar o de fijar un día para recordarles o rememorarlos, también bueno, del tema debería pasar por reconocer su derecho a habitar o su derecho a cuestiones como la educación o la salud, ¿no? Aquí en Ecuador, por ejemplo, la mayor tasa de desnutrición está en las comunidades indígenas. La falta de salud también es un problema, por ejemplo, aquí igual remitiéndonos a Ecuador, ¿no? Son todavía derechos que, bueno, han tenido que lucharlos, ¿no? La educación mismo, ¿no? Fue parte de un proceso muy largo que estuvo ahí bajo el mando, o más bien dicho, encabezado por dos figuras femeninas, particularmente, ¿no?, como lo fueron Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña, quienes vieron en la educación la oportunidad para mejorar en algo sus condiciones, y bueno, son todas esas cosas, ¿no? Y más aún en países como este, ¿no?, donde todavía se encuentra atravesado por cuestiones como el racismo, que resulta todavía un poco fuerte de sobrellevar para la gente y la gente de las comunidades indígenas, así que eso y nada, y cerrando esta cuestión del Día Internacional de las Comunidades Indígenas y también, ¿no?, en relación con lo que fue, con lo que era este asunto de la minería, del extractivismo aquí en países como el Ecuador. Sí, así es, y bueno, es un tema que debemos constantemente abordarlo, reflexionarlo en nuestros círculos más íntimos y sociales, desde donde podamos, en el trabajo, recordar que siempre están ese tipo de atropellos, ¿no?, y que no podemos olvidar que el campo alimenta a la ciudad, que esa agua que transita por los sembríos, por los campos rurales, a la final terminará llegando directa o indirectamente hacia las ciudades, ¿no? Si no bien en forma líquida, también a través de los alimentos, ¿no? Y si es que llega a ese punto un nivel de devastación del medio ambiente, pues no habrá cómo regresar, ¿no? Y no solo por cuestión ambiental, sino también por el atropello a los derechos humanos, laborales, sociales, colectivos que se vulneran a través de este tipo de situaciones. Y nada, pues decir que esto no es una de las únicas cosas que en estas últimas semanas ha causado gran malestar. Decir que las manifestaciones no han cesado en la costa del país por parte de sectores de agricultores, campesinos, y bueno, el sector de los maestros, que en todos los lugares donde han podido, han ejercido actos de protesta y una huelga de hambre que sigue vigente, ¿no? En la ciudad de Quito, en varios lugares del país, están docentes tratando de generar conciencia, de generar una visión, un poco de atención alrededor de su caso, ¿no? Y no han tenido respuesta alguna. El sector de los trabajadores ha anunciado para esta semana este miércoles, el día de mañana, una movilización. Estaremos al pendiente de lo que pueda suceder. David, ¿qué nos dices? Sí, justo esto, ¿no? Cuando el día de ayer, lunes, el 9 de agosto, en los medios de comunicación, en cambio, no sé si para contrarrestar esta ola de manifestaciones que se viene gestando, porque incluso ha sido tendencia en Twitter bajo el hashtag el 11, a ver, perdón, sí, aquí está. Sí, porque bueno, te comento que en Twitter hay un hashtag que justamente invita a la movilización, pues, para el 11 de agosto. Entonces, bueno, no sé si para contrarrestar esto, los grandes medios publicaron una noticia de encuestadores como Cedatos, donde dicen que Guillermo Lasso tiene la popularidad del 75%, no siendo según esta encuestadora uno de los presidentes con más alta popularidad en los últimos años. Y bueno, no sé, no me parece como que un poco raro también, ¿no? Justamente cuando organizaciones como la CONAIE, como los sindicatos y otras, digo, similares, anuncian su descontento y su intención de movilizarse. La que va a materializar esto es sin duda el FUD y sus allegados, ¿no? Para este miércoles, como le decía Mateo, no solamente en Quito, ¿no? Sino en distintas ciudades del país. Y esto sobre todo por esta famosa ley humanitaria, ¿no? Que estaba dándose que se vino dando desde el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Estamos en un contexto en el cual, bueno, no se quiere valorar mucho el trabajo, ¿no? O más bien dicho, se lo quiere precarizar aún más, porque bueno, no encuentro otro término más, ¿no? Esta intención de legalizar el trabajo a medio tiempo, ¿no? Por ejemplo, y no lo digo yo, ahí el anterior miércoles lo dijo el mismo asambleísta, por creo, el señor Diego Ordóñez, quien es quizás uno de las cabezas más visibles del oficialismo en este gobierno, que justamente decía esto, ¿no? De que hay que, y siempre con este discurso, ¿no? De la empresa privada, del emprendimiento y todo eso, ¿no? Que hay que poner el hombro, que no, lo que más me llamó la atención de esta entrevista es que no hay plata, o sea, simplemente es eso, ¿no? El Estado no tiene plata y tenemos que acoplarnos a esa realidad. Y bueno, no, lo que me llamó la atención es que en este caso el señor Ordóñez no habló pues de cómo estos grandes grupos económicos que están en el país no pagan sus impuestos, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Porque yo soy de los que dice que sí, que aquí sí hay plata, o sea, otra cosa es que por ahí se reparten en las altas esferas y eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, hay como que, no sé, pero me da la sensación de que comienza a temblar, a mermar un poco las arcas del gobierno, en ver cómo manejan estas crisis. Por ahí Leonidas Issa también, el presidente actual de la CONAI, estaba como que no anunció movilizaciones, pero sí le presentó algunas propuestas. Después salió de una manera enérgica Guillermo Lasso a decirle que no, básicamente, pero después también como que mitigaron sus declaraciones entre ambos lados, ¿no? Sobre todo de parte del gobierno, parece que esta forma de gobernar o de comunicarse vía las redes sociales parece que se va desgastando y habrá que ver qué es lo que pasa después del miércoles, porque bueno, no sé, no es difícil calcular cuánta gente vayan a asistir a las marchas, pero sí da la sensación de que es algo para lo cual el actual gobierno no está preparado, ¿no? Incluso saltó una nota de la revista Plan B, donde bueno, hay también una especie de inconformidad en la Policía Nacional por este nombramiento del actual comandante de policía y la desafiliación de unos tres comandantes anteriores que estuvieron con más de 30 años de servicio. Y bueno, ahí decían que el gobierno simplemente no quiere dar, mostrar señal de debilidad. Y bueno, son cosas que van moviéndose ahí al interior del gobierno de Guillermo Lasso. Y bueno, creo que la primera prueba la tendrá este miércoles, ¿no? Bueno, ahí hablando un poco en términos de analista político nada más. Pero bueno, o sea, y es verdad, estamos también, Mateo decía, vamos ya al un mes de que varios profesores han tomado la decisión de hacer huelga de hambre, reclamando que se restituya a una ley que les daba como beneficios $1,080 de salario mínimo, y algo que fue restituido por la Corte Constitucional y que debería ser revisada por las asambleas, pero este sector no ha sido atendido por nadie de la asamblea y tampoco nadie del gobierno, así que para mí, a mí también me llama la atención, ¿no? O sea, no sé si no tendrá algo de, no sé cómo se manejará pues el equipo de comunicación del presidente, pero ya de a poco va tomando un poco más fuerza esta huelga de hambre de los profesores y nada, o sea, eso es lo que estamos hasta ahora. Realmente es la crisis económica está golpeando siempre, como siempre, a los sectores un poco más de desfavorecidos, a sectores prioritarios como lo es el personal de la educación en este caso. Así que eso, Mateo. Sí, David, y bueno, ha sido un programa bastante bacano conversando sobre estas situaciones que realmente están ahí sucediendo y que no han tenido la visibilidad del caso. Y bueno, acá nosotros desde nuestro espacio, desde nuestros granitos de arena, poder aportar un poco hacia eso. Y eso, pues David, estamos ya cerrando el programa de esta tarde. Ha sido un gusto, igual a toda la gente que nos comentó, que nos compartió, que nos mandó saludos. Un gran saludo, un gran abrazo. Ya estamos esperando ansiosos y ansiosas por estar nuevamente en el estudio, en vivo y en directo, para poder interactuar de tú a tú con ustedes, la gente que nos escucha. Por motivos de la pandemia nos toca pregrabar los programas y nada, pues por eso a veces no les respondemos. Y gracias, pues gracias, y hoy 10 de agosto, que la gente está llenándose la boca de palabras patrioteras absurdas y no están regresando a ver lo que todavía sigue atropellándose, de lo que supuestamente nos libramos, lo que supuestamente festejamos, siguen estas colonizaciones, neocolonizaciones que se dan y a veces no hacemos nada al respecto, y nada, pues que sea un llamado de atención para nosotros, para ustedes, para la gente que nos escucha, que nos escuchará en un futuro, para poner cartas en el asunto. Vamos a cerrar aprovechando el 10 de agosto y todo el patrioterismo y el nacionalismo. Vamos a poner una canción que muchos les encanta, no mentira, pero una versión que a nosotros nos encanta. Una versión de Jaime Guevara de la canción Patria. Pero esta versión se llama Patria Mala Palabra. Con eso cerramos esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Gracias, David, por acompañarnos esta tarde. Y gracias a todos y todas también quienes nos acompañaron desde sus hogares. Y nada, David, si tienes unas palabras, si no, ahí cerramos. Nada, y yo también me despido y nos vemos el próximo martes. Y bueno, vemos qué pasa mañana en la marcha también. Así que pilas, nos vemos. Chao, chao. Así es, hablamos entonces, chao, hasta la próxima semana. Con nosotros fue todo en Frecuencia Subversa Radio. Cerramos con Jaime Guevara, Patria Mala Palabra. ¡Pan, techo y empleo a nuestra gente! La democracia es una tarea de todos los días. ¡No paso nada! El gobierno responde a ese bien común, no a los intereses privados. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Patria, mala palabra, pecado oligarquía, que aprovecha.